Estamos en línea, en comunicación con Graciela Mochkovsky, que es escritora, periodista. Muy buenas noches, Germán Vargas, te saluda, Graciela. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, hace 5 meses que se produjo la tragedia de Once. Sabemos que hace poco publicaste un libro que se llama Once, viajar y morir como animales. Queremos saber cómo fue redactar este libro, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió la temática? Bueno, el día del accidente, el 22 de febrero, yo lo vi por los medios, como el resto del país, digamos, como la mayoría de la gente. Uh-huh. Lo que ocurrió, el tren, digamos, que chocó contra la estación, con un resultado de 51 muertos, 795 heridos, ese rescate cruento de casi 5 horas, en el que los bomberos no lograban sacar a la gente que había quedado aplastada entre un vagón y el siguiente, el hecho de que se olvidaran uno de los pasajeros, el cuerpo de Lucas, en el tren durante 2 días, las cosas que pasaron luego, etcétera, me conmovieron mucho. Uh-huh. y durante días no podía sacarme de la cabeza esta historia. Yo estaba trabajando en ese momento en otro libro, en realidad en otra investigación que me iba a llevar mucho más tiempo. Y me decidí finalmente a dejar la otra investigación en pausa y a dedicar 3 meses exclusivamente a escribir la historia de este accidente y las razones y la historia y el contexto que lo explican. Me parecía que, digo, básicamente a mí me importó, simplemente me conmovió, me pareció importante, me pareció que quería escribir esta historia y ninguna otra, y que había muchas cosas para contar que tenían que ver con, digamos, que explicaban por qué había ocurrido el accidente y a su vez que eran una denuncia, una advertencia sobre que podía volver a ocurrir. Esa es básicamente la motivación central. Uh-huh. Buenas noches, Graciela. Federico te saluda, ¿cómo estás? Hola, Federico, ¿cómo estás? Muy bien. Vos decías, estuviste más o menos 3 meses investigando. ¿Con qué te encontraste en esa investigación? O sea, ¿hay algo que te haya sobresaltado o algo que te haya parecido muy algo que no esperabas encontrar? La verdad es que muchas cosas, te digo algunas. Una es el libro está dividido en 2 partes. La primera parte son varias historias que uh-huh. en conjunto retratan el accidente, el choque. Es decir, está la historia del tren, la historia del maquinista, la historia de los pasajeros, de algunos sobrevivientes y de algunos muertos en el accidente, contada a partir de sus familiares y otros testimonios. Uh-huh. En esa parte del libro, lo que más me sorprendió o lo que más llamativo me resultó fue que todos los que habían participado del accidente, todas las personas con las que yo hablé, que son usuarios del Sarmiento, habían pasado ya por cosas terribles que a su vez tomaban como normales. Por ejemplo, las historias se repetían una tras otra. Si ustedes son usuarios del Sarmiento, también sí. Supongo que las van a considerar normales, pero exacto. No son normales y para el resto de la gente son extraordinarias. Gente que viaja un sábado, que pasajeros que viajan un sábado a visitar a una familia y son perseguidos por adentro del tren por encapuchados armados que quieren robarlos a todos y el tren no se detiene, y la gente corre de una punta a la otra. Coches que de golpe empiezan a llenarse de humo negro porque se está incendiando por un desperfecto eléctrico y el tren sigue marchando y la gente corre como loca a otro coche ahogándose con el humo negro, trenes que quedan varados en medio de las vías, el maquinista sale corriendo porque no se anima a anunciarle a los pasajeros que el tren se ha roto porque tiene miedo que lo golpeen o que lo linchen, y los pasajeros quedan ahí varados hasta que finalmente tienen que bajarse ayudándose uno a otro y caminar por entre las vías pasando al lado de una vía electrificada en la que si la pisan van a morir, para llegar a la estación, y un largo etcétera de historias espantosas que culminan cíclicamente cada 3 años o cada 4 años, en que la gente, en un momento el tren en horario pico se queda varado en algún lado, nadie da ninguna explicación, y en un ataque de ira de haber sido humillados una y otra vez todos los días a bordo, la gente quema la estación o el vagón o apedrea a un maquinista, etcétera. Y hay ahí historias que yo reconstruí de no sé si ustedes la conocen, pero hubo un caso en el que uh-huh. que terminó en una quema que salió por todos los medios, en que los pasajeros al quedar varados en un tren se bajaron y se pararon en medio de una vía para parar a otro tren que venía en circulación para subirse a ese. Digamos, las historias eran, y todos habían pasado por algo así, y cuando yo manifestaba mi horror ante estas historias cotidianas. El relato era, bueno, nuestros viejos también viajaban así, digamos, es algo que hace tanto tiempo está tan destruido que los pasajeros ya lo toman casi con fatalismo, como que esto, bueno, es así viajar en el Sarmiento. Uh-huh. Sí, eso me pareció, y para cualquier persona que no sea usual, que no pase por esas humillaciones diarias o por las cosas que significan viajar en el Sarmiento, son situaciones inaceptables, digamos. Uh-huh. Sí, nosotros somos de acá, de Zona Oeste, y tomamos el Sarmiento a diario para ir a trabajar, y la verdad es que uh-huh. hemos pasado por situaciones similares en algunos casos, pero es la verdad es que uno siempre piensa que los trenes son viejos, que están en mal estado, que se viaja mal, pero cuando lees un poco el libro tuyo y cuando hablas de cómo los trenes no tienen velocímetro, cómo calculan cuando llegan a la estación si van a tal velocidad o a tal otra, es como que uno uh-huh. piensa que estamos mucho peor de lo que creemos realmente. Uh-huh. Sí, además hay una idea de que, está bien, los trenes funcionan mal y la gente lo único que espera es llegar a destino, ¿verdad? Digamos, viajan hacinados, se bajan por las ventanillas, las puertas se abren o no se cierran, no hay ni higiene ni confort, llegan tarde, se llega tarde al trabajo, se quedan parados, sin explicación, etcétera, etcétera. Y la verdad es que si uno lo ve desde afuera, digamos, como un extranjero, no hay ninguna razón para que eso sea así. Este es un servicio que durante muchas décadas se dijo, durante varias décadas, a partir de los 60, que es cuando empezó a discutirse pública, digamos, la sociedad empezó a discutir que tenía que hacer algo con los trenes, que era un sistema del siglo XIX que tenía que ser modernizado por el siglo XX. Hay una vez tras otra planes de modernización que no terminaron nunca de cuajar y que no, por distintas razones políticas o de inestabilidad institucional o ideológicas o económicas, nunca se convirtió en un problema irresoluble, parecía, de decadencia cada vez más profunda. Eso era mientras estaba en manos del Estado, y se llegó a la conclusión en los 90 que el problema era justamente que los ferrocarriles eran deficitarios y que entonces el Estado no podía seguir gastando $1,000,000 por día, como decía Neustadt, en subsidiar algo que no daba dinero y que daba mucha pérdida. Pero entonces se privatizaron con la idea de que, bueno, si se privatizaban iban a venir empresarios privados justamente que iban a hacerlos seguros, eficientes y cómodos. Y eso no ocurrió, y la misma decadencia que empezó en los 60 solo ha seguido profundizándose. Son los mismos trenes que se compraron en el gobierno de Frondizi, estos que andan, llegaron acá en el año 62 y fueron fabricados entre el 55 y el 60 y el 61. Son trenes que llevan andando 20 años más de lo que deberían de su vida útil, fueron hechos para durar 30 años, eso se terminó hace 20 años. Son trenes que, como efectivamente yo cuento en el libro, vos mencionabas recién, los velocímetros se rompieron en la época en que eran administrados por el Estado, y las concesionarias TVA nunca los repuso. Claro. Entonces, efectivamente, los maquinistas tienen que calcular a ojo a qué velocidad van, con el triple de pasajeros que podrían llevar razonablemente, con trenes, de nuevo, que están obsoletos y que hace 20 años que debieron ser chatarra, sin el mantenimiento necesario para que más o menos funcionen razonablemente, con vías que tienen en algunos casos 90 años, o en el caso en que hay tramos nuevos están mal asentadas porque no las terminaron de hacer bien. En fin, es interminable la enumeración. La verdad es que una de las cosas que la primera pregunta que yo me hice cuando empecé a ver todo esto fue no por qué había ocurrido este accidente, que de golpe parecía obvio, uh-huh. sino cómo es posible que haya trenes que todos los días lleguen a destino y lleven a su gente, lleven a la gente a trabajar y la devuelvan sana a su casa, porque la verdad es que eso solo se explica por la pericia o la atención o el cuidado de los maquinistas, que tienen que todos los días subirse y manejar estos viejos elefantes que ya deberían estar muertos. Bueno. y que no hay justificación, volviendo a lo que decía al comienzo, no hay justificación para que esto sea así, teniendo en cuenta que hace casi 20 años que el servicio fue privatizado y que sobre todo en los últimos 10 años o 9 años de riqueza que el país tuvo el dinero para modernizar los trenes y en un momento pareció tener la voluntad política, con la que se hayan llevado miles de millones de pesos y los trenes sigan estando igual que estaban antes. Por supuesto. Estamos hablando con Graciela Mochkovsky, es periodista, escritora del libro 11, Viajar y morir como animales. Graciela, Leonel te saluda, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Graciela, te pregunto, justamente hablando un poco sobre la investigación, ¿recibiste algún tipo de presión, algún tipo de, por no decir apriete, ¿no? De tanto o de la empresa o de por parte del Estado? No recibí ningún apriete. Lo que en general uno recibe en esos casos es... en general yo hago investigación hace tiempo y nunca me pasó... Pero hay a veces situaciones en las que no te quieren hablar o que no quieren que publiques algo, pero es lo normal del trabajo periodístico. No hubo nada especial para destacar. En todo caso, lo peor que me pasó fue que hubo gente que no habló conmigo y yo conseguí la información por otro lado. Pero no tuve ninguna dificultad de ese tipo, y hay mucha información, tuve mucho acceso a fuentes importantes, y como hay causas judiciales, está además de la causa judicial específica de este accidente, hay otras causas de accidentes anteriores, y además hay 24 causas abiertas por desvíos de fondos sobre precios de coches, por hechos de corrupción, digamos, sospechados de corrupción, donde había muchísima información y donde toda la gente alguna de la gente con la que yo no pude hablar o que no me dijo a mí la verdad, en todo caso estaba obligada a presentar documentos y a declarar testimonialmente. La verdad es que conseguí acceso a muchos documentos que me permitieron reconstruir lo que a mí me interesaba reconstruir, así que no diría que hubo alguna dificultad así central, ni apriete ni nada por el estilo. Hola, Graciela, te habla Carlos. ¿Vos hola, ¿cuántos son? Somos cuatro. Es el último que se presenta. Hablaste con los empleados de TVA. ¿Qué explicaciones te pudieron dar los choferes, todo el personal? Que me supongo que hablaste con varias líneas, la línea de talleres y todo eso. ¿Cómo? Bueno, ahí sobre todo a mí lo que me interesaba era conseguir reconstruir cómo funcionan, cómo trabajan, digamos, y cómo es para un maquinista ser estos milagros, digamos, cómo se arreglan, cómo... Lo que me interesaba sobre todo es la reconstrucción cotidiana y hablar de eso y de la relación con los pasajeros. Ahí encontré yo en el libro, si lo leyeron van a ver, hay muchas historias. De hecho, hay un capítulo entero que es sobre maquinistas. En la reconstrucción, además de contar, bueno, cómo es para la gente que no sabe sobre trenes, digo, yo era una neófita en el tema trenes, cómo se maneja un tren, cuáles son las dificultades de manejar estos trenes, en qué condiciones lo hacen, cómo es su trabajo, etcétera. Descubrí varias cosas interesantes. Una, que supongo que para la gente que conoce el mundo ferroviario no es ninguna sorpresa, porque esto es algo muy antiguo en la Argentina, pero es que el mundo de los ferroviarios en sí mismo es un mundo cerrado, con sus propios códigos, casi un slang, digamos, una especie de lenguaje propio para hablar sobre los trenes, en el cual el ingreso es casi de familia, está lleno de hijos que heredan de sus padres la vocación ferroviaria o el trabajo de maquinista, mujeres que son de estas familias que están casadas con un maquinista o con un mecánico, como un mundo cerrado con sus propios códigos, etcétera, lo cual me resultó muy interesante y me interesó retratar. El trabajo del maquinista es un trabajo bárbaro, en realidad si tuvieran trenes que funcionaran, además no sería peligroso, pero sí. Digamos, es un trabajo ahora muy bien pago, porque una de las cosas que consiguió el gremio, que en otras cosas ha sido cuestionable, digamos, en su relación con el Estado y con la empresa, etcétera, pero para su gente ha conseguido un aumento de un promedio de 600% en el periodo del kirchnerismo, con lo cual ahora los maquinistas están muy bien pagos, y es una de las razones por las cuales se aguantan estas condiciones y no se quejan, digamos, y salen todos los días a trabajar sin saber si no van a quedar varados o si no los van a golpear los pasajeros. La reconstrucción de ese mundo me pareció muy interesante, perdón. ¿Y los sindicatos? ¿Pudiste ver algo sobre el tema de los sindicatos? Porque... Sí, yo cuento ahí de la fraternidad, que es lo que a mí me interesaba. No investigué, pensé que esta es una investigación de 3 meses en la cual yo fui muy económica. Digo, no quiero alardear de que hice una investigación de años sobre cada uno de estos temas, que merecerían cada uno de estos temas algo así. A mí lo que me interesaba... y en ese tiempo conseguí toda la información que quería, era reconstruir los factores que tenían que ver con este accidente, ¿no? Y con la situación en que está hoy el Sarmiento. Pero sí hay una descripción de cómo la fraternidad, porque yo lo que doy es una explicación política que me parece central de por qué el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, que llegó al cargo con la intención de cambiar el sistema que se había creado en los 90, este sistema de subsidios y de concesiones que no funcionan. De hecho, llegó con la idea de reestatizar los ferrocarriles y de modernizar el sistema, etcétera. Y tuvo en su momento todo el dinero que necesitaba para hacerlo, ¿por qué no lo hizo? Entonces ahí hay una reconstrucción política de cuando Kirchner decide alrededor del 2005 volver a las alianzas tradicionales con el peronismo, cosa que él lo había evitado los primeros dos años de gobierno, y en esas alianzas hace la alianza con Moyano, que a su vez trae a los gremios en distintos acuerdos, a los gremios de transporte les dan pedazos de la Secretaría de Transporte, digamos, sí, como parte de los acuerdos que se hacen. Ahí la fraternidad se queda con, de hecho, todavía está ahí Luna, que es el funcionario Antonio Luna de la fraternidad, que está en la Secretaría de Transporte, en el área ferroviaria, y de hecho que es uno de los procesados en esta causa de 11. Ahí entonces cuento cuál ha sido la participación y en todo caso las sospechas de las cosas que hay, digamos, para decir sobre el hecho de que estando ahí tampoco controlaran todas estas cosas, digamos, y que el Estado renunciara a su rol de controlar lo que estaban haciendo las concesionarias, y todo lo contrario, lo que hicieron fue darle a los empresarios que tenían, entre ellos a Sirigliano y también a los otros concesionarios de los ferrocarriles metropolitanos, darles básicamente no solo no controlarlo, sino darles el control de la política de ferroviaria y básicamente que ellos decidieran qué se compraba, qué no se compraba, qué se gastaba, qué no se gastaba, y dejarlos que incumplieran los contratos de modo flagrantes. Entonces, en ese contexto está contado lo del gremio. Y vos veníamos hablando de la voluntad política, que mencionabas que en algún momento la tuvieron de cambiar el sistema. Ahora en estos días se está hablando mucho del tema del soterramiento y se anunciaron obras la semana pasada también. ¿Vos creés que puede llegar a haber algún tipo de cambio en la voluntad política con respecto al sistema ferroviario después de lo que pasó? Bueno, digamos, ahí hay varias cosas. Yo no sé lo que va a pasar, por supuesto, y siempre, digo, teniendo en cuenta la historia de todos los anuncios que se hicieron y no se cumplieron, ¿cuántas veces se anunció el soterramiento? Ustedes lo deben llevar a la cuenta mejor, o sea, por lo menos. Solo en este último periodo, pero se viene anunciando desde los fondos de la historia. Pero, digo, los anuncios que hizo este gobierno en cuanto a mejorar la seguridad y el sistema ferroviario fueron un montón. Y la verdad que la mayoría no se cumplieron. Ojalá, es cierto que este accidente, esto es una reacción del gobierno a los hechos del 22 de febrero, hay 51 muertos, hubo muchos heridos, fue un tema que conmovió enormemente a la opinión pública y todavía la conmueve, de modo que el gobierno ha reaccionado. No es que, digo, sería injusto decir que no reaccionó y que no hizo nada, como dicen algunos, no es cierto. Schiavi perdió su puesto de secretario de Transporte, los sirilianos y TVA se quedaron sin la concesión, y el gobierno tomó en sus manos, aparentemente, a partir de ahora, hacer las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros y modernizarlo, etcétera. Hay que esperar de nuevo. Eso se anunció también muchas veces antes y no ocurrió. Entonces uno puede ser, yo entiendo que todo el mundo tiene que ser escéptico y esperar, y en todo caso creerlo cuando ocurra. Pero lo que sí es cierto es que hubo un anuncio concreto la semana pasada de 800 millones de pesos en obras, que los domingos y las noches, bueno, ustedes lo saben, no va a haber servicio a partir del mes que viene. Y la verdad es que mi impresión con eso, y conozco otra gente que opinó lo mismo, sobre todo familiares de los muertos, es que entonces, digamos, que si se podía resolver esto de este modo, es decir, bueno, hacer las obras rápido, tomando estas medidas de emergencia de cancelar el servicio en los horarios de menos y los días de menos pasajeros, y se podían cambiar todas las vías y comprar coches nuevos, que básicamente, ¿qué significa mejorar de Sarmiento? Poner vías, cambiar las vías y cambiar los coches, digamos, es lo mínimo, ¿no? Es decir, poner algo que funcione. Y el sistema de señalización también. Exacto, y el sistema de señalización. Bueno, es todo lo que ahora supuestamente va a encarar el gobierno. La verdad es que, bueno, ojalá se haga, está anunciado. Mi primera reacción es, ¿pero qué? ¿Esto se podía hacer? O sea, eso es la prueba de que simplemente de que lo que hacía falta era la voluntad política de hacerlo. Y de hecho el gobierno, el mismo Estado es el que financiaba estas obras con los concesionarios, con lo cual podría haber forzado a los concesionarios a hacerlo. Y la verdad es que no es que, digo, entiendo que hay familiares de víctimas que no lo han tomado con alegría, sino con indignación. porque la verdad es que llega, como decía uno de ellos el otro día, llega 51 muertos tarde, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por cierto, como todas las condiciones están dadas para que vuelva a haber otro accidente de estos, o para que sigan ocurriendo los accidentes de siempre, que son todas las personas que mueren en los pasos a nivel, la semana que yo estaba cerrando el libro, fue ese accidente en el que un tren chocó un auto con dos jóvenes en Ciudadela, sí, y murieron carbonizadas. Al otro día, a la semana, se quemó un por combustión instantánea, por un problema eléctrico, se quemó un coche del Mitre, chocó una locomotora en Retiro y hubo 14 personas internadas, en fin. Sí, digo, y unos meses antes también el accidente en Flores con el colectivo. Exacto, eso también, eso fue, para mí fue muy interesante leer todo el expediente. Yo seguí esa causa y hay un capítulo que habla de ese accidente, porque me parecía que había cosas que habían quedado sin explicar de lo que ocurrió ahí, que es muy interesante ese accidente, porque muestra lo mismo sobre el sistema, digamos, el por qué no funciona, por qué todo queda en manos del eslabón más débil, que es el maquinista, y apenas alguien se distrae, el sistema produce muertos. Pero ahí era interesante algo que cualquier persona, que cualquier colectivero o taxista o simplemente chofer de cualquier auto que pasa todos los días por los pasos a nivel del Sarmiento conoce, y es que así como en ese caso se le echó la culpa al colectivero diciendo, bueno, es evidente que cruzó en rojo y qué barbaridad, que es la cultura de los argentinos que cruzamos en rojo, etcétera, la verdad es que si uno investiga lo que pasó ahí, lo que pasó fue que esa barrera se había hecho invisible hace un montón de tiempo por una misma medida de la empresa, que es que como esa barrera solía andar mal o a veces estaba 40 minutos bajas en horario pico, creando una galleta de tránsito infernal, lo que ocurría era que la misma empresa ponía un nombre, un guardiabarrera, que la empresa niega a tener, porque como esa es una barrera automática, teóricamente no debería tener guardiabarrera, uh-huh, que ponían un palo abajo de la barrera, la dejaban en 45 grados, y había una persona que te hacía pasar, aún con la chicharra funcionando y con la barrera semibaja o baja. Entonces este colectivero estaba acostumbrado a que él no tenía que mirar la barrera o la luz, lo que tenía que hacer era fijarse si estaba el guardiabarrera y ver qué le indicaba. Y durante mucho tiempo los colectiveros, cosa que está declarado una y otra vez en la causa, estaban acostumbrados a que si no estaba el guardiabarrera porque había ido al baño, porque llegaba tarde, como fue en este caso, lo que hacían era pedirle a un pasajero que se bajara y que mirara, porque ahí en el cruce de la calle Artigas en Flores hay un edificio que no deja ver. Que impide la visión, tal cual. Exacto. Entonces ese era el problema de ese paso a nivel, no es que te asomabas con la trompa y veías, no se ve. No. Entonces hacían que se bajara un tipo y que mirara, y cualquiera, un pasajero del colectivo hacía dirigía el tránsito en ese paso a nivel, y eso era algo a lo que todo el mundo se había acostumbrado, con lo cual contar ese accidente significa contar eso también. Graciela, vos, además de toda la investigación, esta hiciste una parte por ahí que te llega más en la investigación, que o más sensible para uno, que es hablar con las víctimas del accidente. Uh-huh. ¿Qué fueron lo que te dejaron esas charlas? Porque me supongo que deberían ser charlas muy complicadas y que la persona que la que vos estás entrevistando está sufriendo, ¿no? ¿Cómo lo sentiste? La verdad es que la gente fue muy generosa en hablar conmigo. Yo hablé con mucha gente y elegí algunas historias. No, quería contar las historias que mostraran, digamos, distintas historias que mostraran distintos aspectos relevantes del accidente. De hecho, toda esa primera parte del libro lo que cuenta es a partir de testigos, víctimas y sobrevivientes, cuentan el choque como en un zoom de lejos a cerca, es decir, desde que el tren empieza a circular ese día, está contado todo eso, y el último momento de esa historia es cuando el maquinista choca, y en el medio va contando la historia de los sobrevivientes y de las víctimas, y conté distintas situaciones, desde la persona que lo ve desde el andén o desde la estación, hasta alguien que sobrevive y que va viajando adentro y que ve desde adentro, que es muy impresionante el relato, del cuando se ve el choque desde adentro y cómo se levanta como si fuera de papel el piso, golpea contra el techo, y cómo se forma esa cosa inverosímil, ese acordeón inverosímil en que quedó convertido el fondo del primer vagón y el comienzo del primero cuando se monta sobre el primer, del segundo, perdón, cuando se monta sobre el primer vagón. Entonces eso está contado desde distintos puntos de vista, digamos. Y también está la historia de la última pasajera en salir, que quedó debajo, atrapada debajo de la masa de personas y de hierros, en fin, y después las historias de sobrevivientes en distintos lugares, ¿no? La verdad es que sentí, como cualquier persona normal, una enorme empatía. Uh-huh. Y mucho dolor por lo que les había ocurrido. La gente que sobrevivió o que tuvo familiares todavía está muy mal. Ustedes conocerán, supongo, gente del Sarmiento. Mucha gente sigue viajando con temor. Uh-huh. Hay gente que dejó de viajar en el tren y que prefiere ahora tomarse durante 3 horas 3 colectivos para llegar a laburar, con tal de no, porque le ha quedado una fobia y un pánico. Hay mucha gente que quedó con estrés postraumático, que no pudo volver a salir de la casa, que no puede cruzar un paso a nivel, que no puede escuchar el ruido de un tren, en fin, cosas que se vieron en otros accidentes y que en este tuvo una magnitud especial por la gravedad del accidente. Claro. Y después, la verdad es que una gran empatía. La verdad es que no hubiese querido ni ver, ni estar, ni participar de ese... Es una cosa horrorosa la que ocurrió, ¿no? Uno solo puede sentir compasión y empatía por la gente que pasó por algo así y desear que no vuelva a ocurrir. Tal cual. Sí, nosotros estamos iguales. Uh-huh. Pensamos exactamente lo mismo. Graciela, muchas gracias por tu tiempo, por tus aclaraciones en cuanto al libro y a la temática. Te agradecemos desde acá y bueno, muchas gracias. Y mucho éxito también con el libro. La verdad es que la intención central del libro es que justamente la gente como ustedes, la gente que viaja en el Sarmiento, que tiene alguna, su vida está vinculada con eso de algún modo, lea el libro y sienta que es sobre sus vidas que trata esta historia. Entonces, la verdad es que esa es mi... Tal cual. Si pudiera lograr eso, estaría feliz. Creo que lo está logrando. Sí. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Graciela, por tu tiempo. Que tengas muy buenas noches. Igualmente. Bueno, estábamos hablando con Graciela Muchkowski, que es relatora del libro 11, Viajar y Morir como Animales, así que bueno, pueden adquirirlo en cualquier librería. La verdad que es muy interesante. Graciela también tiene un blog y un Twitter, así que pueden seguirla, Graciela Muchkowski. Y ahí están, hay como un relato, o sea, como una sinopsis del primer capítulo, ¿no? Se puede leer gratuito el primer capítulo. Muy atrapante. Y impactante. Es sí, esas bueno. historias son como... Muy bueno. Aparte que nos tocan tan de cerca. Bueno, vamos a una pequeña tanda y ya venimos con más You Know.